Hace dos semanas, la nueva nieta ingresó al país y por una notificación de migraciones se presentó a la justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó que es hija de Norma Cíntora y Carlos Alberto Solsona. Abuelas notificó a su papá y a sus hermanos sobre el encuentro, quienes viajaron, y están aquí, para conocer todos los detalles del caso. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín, sus sobrinos, la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado.